Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Así es la Vida, acá por la Radio Las Cabas, por la 90.3. Yo soy Gustavo Galeano y como siempre, no estoy solo acá. Del otro lado me acompaña el señor de la capa, mi amigo invisible, Lucas Maidana. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Hola, Gus, hola. Hoy me tuve que cambiar de capa, pero nada, ¿Qué estoy pasó? con una blanca con patitas de perro negra. Esa que Pero bueno, robaste a sí. tu sobrino para calentarte un poquito. Claro, porque imagínense, yo estoy en ojotas, pantalón corto y sin remera, vine y cambié de estudio, así que tuve que robarle una frazadita. Bien, bien ahí. Bien. Se te escucha mejor, ¿eh? Se te escucha mejor. El cambio de aire te hizo bien. Y me hiciste acordar, yo tengo varios sobrinos, tengo cuatro en total. En una que me queda a dormir en la casa de una de mis hermanas, de Fátima, seguramente nos estará escuchando, le mandamos un saludo. Supongo que lo quemada que estaba y todo, no, me dijo, bueno, ahí tenés el sillón, me dejó. Y yo dije, bueno, está bien, en algún momento me va a dar una sábana, una frazada, algo. Nada, no había nada. Lo único que encontré fue una frazadita de mi sobrino que me llegaba a la rodilla, creo. Me tapé A mí me hizo lo mismo, así que estamos iguales. Me dijo, eso. ah, mira, ahí tenés el sillón, también me hizo exactamente lo mismo. Qué grande, Fátima. Y pero yo creo que después de dos niñes terminás agotadísimo. Yo con una ya estoy a mil. Bueno, y hablando de tías, hablando de sobrinas, una gran tía, y hermana mayor, ¿eh? Y hermana mayor nos está acompañando de nuevo porque nos viene a recomendar los mejores libros. Ya le tengo que confesar que no pude leer los que me mandó. Pero bueno, vamos a ver si hoy podemos hacerle caso con las recomendaciones que trae. Hola Julia, ¿nos estás escuchando? Perfectamente. Hola, buen día. Qué lindo, qué linda presentación. Sí, me encanta ser tía. Cuando vos dijiste tengo cuatro sobrinos, dije, pero si son cinco. Ah, cierto, una es tu hija. Tengo una hija, una es mi hija. Yo tengo cinco sobrinos. Qué lindo. No importa que no hayas leído de esas tres recomendaciones que estaban muy buenas. Pero hoy tengo otras tres nuevas que van para otro estilo, de otra generación, de otra cosa. Por ahí alguna de esas te engancha, o si no, ya vamos a encontrar el libro. Porque también es los tiempos, los gustos, los momentos de cada uno, porque a veces uno tiene más ganas de leer una pavadita para no pensar, que también es válido. Y después otras veces uno tiene ganas de profundizar un poco más alguna cosa o algún tema. Y hay momentos para todo. Que puede ser que sea ahora o si no dentro de 2 semanas, pero justo con el libro y con el momento tuyo, que también, siendo papá y con mil cosas, puede ser alguna literatura infantil. Lo puedo pensar. Puede ser, puede ser. Yo el único momento que pude leer fue en las vacaciones, capaz si me tomo unas vacaciones así cortitas. Lucas, ¿qué decís? ¿Cortamos una semana, nos tomamos unos días? ¿O se Estaba termina pronto? pensando, sí, yo estaba pensando en una semanita en las vacaciones de invierno, estaría bien, estaría bien. Vos decís, y pues sí, estamos ahí a dos programas, metemos lunes, jueves, ya reuniones por medio, puede ser, el armado del programa lleva su tiempo. Vamos a verlo, vamos a discutirlo con la dirección de la radio acá, a ver si nos podemos tomar una semanita y leer un poco. Yo justo ayer estaba el partido de Dinamarca-Inglaterra, que terminó ganando Inglaterra 2 a 1 con un penal inexistente casi, pero bueno, llegó a la final de la Estaba por Eurocopa. preguntar, porque yo no lo vi y me dijeron ese penal fue más armado, así que no sabía Es si ganó que también. y ganó, estaban empatando 1 a 1 Inglaterra y Dinamarca, y van al tiempo extra, y bueno, le hacen un penal a Sterling, que bueno, o sea, lo encierran entre dos y no es que le pegan una patada, pero lo encierran y bueno, y él se cae y listo, ya está, penal y ganó por eso. Pero las personas que no tenemos DirecTV o no tenemos los packs de fútbol para mirar todos los canales del mundo, tenés que mirarlo por internet, casé una transmisión de otro país, creo que era de México o de España, no sé de dónde era, no sé de dónde eran los relatores, y en el entretiempo, en el corto, entre el pase de que terminó en los 90 y que empezó el tiempo extra, empezaban a pasar publicidades, y pasaban la publicidad de la serie o película, creo que era película esta, Brooklyn, que habías dicho la semana, la otra recomendación. El libro, o sea, la claro, película. Claro, claro, pero bueno, recomendaban la película. Haciendo, metieron todo un pequeño resumen de esa película. Qué bien. Aparte, en ese ratito habrás visto la fotografía de la película. Claro. Tiene unos colores, unas imágenes, una producción re grande para armarlo porque lo hicieron de época. Ya Brooklyn está súper modernizada para hacerlo los 50. Buscaron un exterior muy concreto, también hubo mucha compu, pero bien, viste que cuando hay muchas cosas, no sé, que parecen tan armadas de ciencia ficción, cae un poco la verdad. Y en cambio, ahí lo hicieron muy bien, estaba muy bien hecha la fotografía de la película. Se veía linda, se veía linda, tenía buenas imágenes, la calidad de imagen de la película era muy buena. Así que ahí ya está anotada, ya está anotada. Y bueno, en estos días. Sí, claro. Bueno, en estos días, en un ratito, porque me corté en las presentaciones porque no hay nadie más a quien presentar. Está Lucas ahí, está Julia. Nos falta el tipo oscuro, el tipo del mal, que hoy no está. Se fue a pelearse con alguna empresa para ver si por una entrevista, vamos a ver cómo le irá, el lunes nos contará, a ver qué pasará. Capaz nos manda un saludo, un audio, lo mandamos un saludo a Leo, que nos estará escuchando en este momento, o estará enfrente de alguien que le estará haciendo muchas preguntas. Y el tipo que nos hace reír, el de las comedias, el hincha de Racing, debe estar liquidado, estaba muy enfermo ayer, yo también, pero... Así que en un rato capaz lo tenemos a Damián. Yo dije que yo también ayer estuve muy mal. No sé si fue después del partido, de los nervios del partido, de pasar otra tanda de penales. Yo dije, mi corazón no sé cuántas tandas de penales puede aguantar. O sea, fueron muchas, en muy poco tiempo. No sé. La desperté a Lucy 4 veces. Lucy se quedó despierta hasta como las 2 de la madrugada o 3. Sin dormir porque la asusté y mucho. Pero bueno, fue en el penal de Messi, en las 3 atajadas de Martínez. Sé que Julia se volvió Julia es futbolera a muerte, lo miraste al partido. Lo miré, lo sufrí y yo tengo algo, chicos. No. Nunca en mi vida imaginé una cosa así. Tengo una pareja que es hermoso, hermoso, pero tiene un defecto. Uno de sus defectos es que recontra hincha de Brasil a muerte, se crió en la frontera de Brasil, es re brasilero, así que estaba ahí como alentando a Colombia, aunque su sueño era que Brasil quedara con Argentina, así que estaba ahí mufando todo el tiempo la selección y yo digo, este chico lo voy a tirar por la ventana, me volví loca. Y dice, tranquila, y dice, no, casi lo mato, yo dije, acá nos separamos, fue tremendo, y fue como, ¡toma! ¿Viste? Estaba enloquecida, dice, los vecinos, no me importaba nada, estaba loca. Y así que el sábado sé que la vamos a pasar mal, yo sé que la voy a pasar mal acá, no sé cómo va a ser eso, pero bueno. Ay, Dios, es muy brasileño, está convencido que va a ganar. Por un lado digo, bueno, si gana la Argentina me pondría súper recontra mega feliz, pero pienso que él la va a pasar muy mal, entonces me da un poquito de pena. Pero, ¿cómo lo voy a gastar si llega a ganar la Argentina? No sé. Es que, pero él es paraguayo, ¿por qué alienta por el accidente? Él es paraguayo, no puede ser. Y es súper paraguayo y no se va a poner una camiseta de Brasil, o sea, él es paraguayo. Se va a poner una camiseta de la selección paraguaya, pero lo que pasa es que se crió en la frontera de Paraguay-Brasil. Él sabe hablar portugués muy bien, tiene toda la cultura brasilera, y muchos familiares brasileros, sus tíos, sus primos, todo. O sea, está muy pegado con la cultura de Brasil. Y le encanta el fútbol y bueno, Brasil es una de las mejores selecciones. No se puede negar eso. Entonces le encanta el fútbol y todo lo que sea buen fútbol le gusta mucho y bueno, Brasil está ahí. Pero no, es igual. Claro, claro. No, sí. Y vos, Lucas, yo sé que no, decime que no lo miraste, o si lo miraste, vos sabés que yo soy muy cabalero. Yo ya le dije ayer hablé con mi papá y con mi hermano, le dije que no se acerque ninguna de mis hermanas, que no se acerque Julia, que no se acerque Fátima, que no se acerque Pato. Si lo vieron ustedes dos solos, listo, lo ven ustedes, mirá, yo soy un tipo que mira finales y las mira con un montón de gente, que hace como una fiesta. La voy a mirarla acá solo con Lucy, nadie más. Y claro, nadie más. Lucas, ¿qué hiciste vos? No, yo no lo vi. Me enteré por memes después. El tema de Dibu, que fue por lo que me puse a ver el tema de los penales. Pero después no vi el partido. Te voy a dar una mala noticia. No, Lucas, por el bien de nuestra amistad, no la mires. De verdad, te lo pido por favor, no mires. No la mires, de verdad. No la mires. No te gusta el fútbol, ¿para qué lo vas a mirar? No es que la voy a ver, sino que mi familia, ayer cuando pasó, no, ayer, ¿cuándo fue el partido? Ya ni me acuerdo cuándo fue el partido, mira, cuando hizo todo. Mandaron mensaje al grupo de familia y nos dijeron, bueno, el sábado vamos a cenar todos juntos para ver el partido. Oh. Y fue como, yo no quiero ver el partido, pero yo sí quiero cenar. Llévate tu pieza. bueno, pero comé, llévate el platito a tu pieza, ponete en juego, lo que vos quieras, Lucas, no lo mires al partido. No lo mires, por favor. Una de las cosas que estoy aprendiendo, justamente, a mí siempre me gustó el fútbol, pero porque en casa todos son súper futboleros, mi papá era futbolero, pero después me alejé un poco, después de que River se fue a la B, bueno, lo hinché hasta que subimos a otra vez a primera, y después lo solté, me metí en teatro y qué sé yo, y lo dejé de mirar. Antes lo escuchaba, cuando no tenía tele, lo escuchaba a los partidos en la radio, hasta eso llegué. Pero después ya solté un poquito, y ahora que estoy con él, que se mira los partidos, todos los partidos, entiendo mucho más de esto, de lo que es la idiosincrasia del fútbol, de si vos no lo mirás a los partidos, no los mires porque los vas a mufar. Pena dice que la final es la pierde Argentina porque todo el mundo lo mira, la señora que nunca miró un partido lo está mirando y dice, bueno, pero eso es porque, bueno, se quiere, por una cuestión de nacionalidad, el fútbol hace esas cosas. No lo miré, me dice. Si no miraste un partido nunca, no miré el partido. Esas cosas que por una parte me da mucha gracia y después, al entenderlo desde adentro, entiendo la lógica. Y no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Bueno, che... Tenemos sección de películas películas y series, tenemos sección de libros, pero también tenemos música. Aunque no esté Leo, hoy dimos rienda suelta. Así que la lista, hoy la armó Luquitas, un par de canciones. Pero vos, Julia, podés elegir algunas canciones ahora que no está Leo, que nos dejó para elegir, podés elegir. ¿Con cuál arrancamos? Lucas, me tiraste dos canciones, para ir un pequeño cortecito. La de Friends, si la tenés ahí. La tengo acá. Vamos con esta, con Friends, a pedido de Lucas, el nuevo DJ de acá de Radio Las Cabas, de Así es la Vida. ¿Quién dice que el tipo de las películas no te puede recomendar canciones también, eh? Mirá la que tiraste, Luca, está buena. Sí, a mí me gusta. Es de una película. Bastante berringue es la película, pero la canción esa le vale la pena. Vale la pena. Viste que hay películas que son muy malas, que meten alguna canción y bueno, te queda ahí grabada en la memoria. Pero bueno, no estamos con películas ahora, estamos con libros. ¿Qué nos trajiste para hoy, Julián? Traje literatura latinoamericana. Toma. De mujeres escritoras. Voy a decir tres que son muy conocidas, muy famosas en el sentido de que... sí, por ahí hay muchas escritoras, mujeres, muchas, un montón, pero por ahí no son tan reconocidas, no tienen tantos bestsellers, no vendieron un montón, no, que después vamos a hablar de ellas por ahí en otro programa, pero traje tres muy conocidas, que es Isabel Allende, Ángeles Mastretta y Gioconda Belli. A las tres amo mucho, fuertemente. Podemos empezar, si quieres, con Isabel Allende. Isabel Allende, creo que me leí casi toda la bibliografía de ella, casi toda. Y era muy difícil elegir uno, pero dije, bueno, vamos a elegir uno para trabajar hoy y recomendar uno. Pero el que quiera arrancar con cualquier libro de Isabel Allende que tenga a mano, arranque con cualquiera porque no se va a decepcionar. Son muy buenos sus libros. A ver, la crítica... ¿Puede ser que Isabel Allende tenga un libro del zorro? Sí, sí. Bueno, ese libro es espectacular. Pero, ¿tomó la historia del zorro y la recreó ella? ¿Cómo fue eso? Sí, se lo pidieron. Ella cuenta que le pidieron que escribiera la historia del zorro. Y ella le costaba como hacerlo volver a contar la misma historia. Entonces ella le da un marco histórico. Bueno, justamente lo que del libro que voy a hablar ahora, que se llama La isla bajo el mar, nació después de escribir El zorro. Porque para escribir El zorro, ella tuvo que documentarse mucho. Ella lo ubica al zorro en España, y todo lo que estaba pasando en España, pero también hace un viaje a Latinoamérica, a Centroamérica. Entonces, le da un marco histórico y cuenta todo lo que está pasando políticamente. Entonces, es muy muy entretenido de leer porque tiene tanta tanta historia. A mí que me gusta la historia, esas cosas me parecen súper agradables para leer porque te da un marco histórico donde vos lo podés encuadrar. Si solamente buscamos cierta época y cierta parte de tal lugar con la misma historia que está pasando en ese contexto, vos podés escribir un montón de cosas hermosas. Porque cada época histórica tiene su riqueza. Y bueno, acá estaba justamente hablando de todo lo que es la parte de las colonias, todo lo que fue la esclavización, o sea, la esclavitud. Entonces arranca contando la historia del zorro, quién es Bernardo, que en este caso Bernardo también es mudo, pero es un indio. Entonces, no es blanco como en la serie. Bueno, y hay muchas cosas que no tienen nada que ver. Y ahí también hay una chica que no tiene nada que ver, que no está en la historia, pero ella lo hace de una manera y entras y compras. Y al zorro lo más humano posible, no tan ficcionalizado, tan sí como héroe, con todos sus errores, medio mujeriego, y bueno, o enamoradizo por ahí. Entonces nada, me gustó muchísimo el zorro y ella, para poder escribirlo, porque todos los libros de ella hace una investigación para poder ver qué es lo que estaba pasando en el país que elige, donde va a contar la historia, quién estaba ahí gobernando, cómo eran los hábitos, las costumbres, porque quieras o no, cuando vos estás escribiendo tenés que caracterizar las costumbres de esa época. Entonces ella se adornó tanto, y bueno, y ahí llegó hasta lo que es La Isla Bajo el Mar, que habla del libro que les quiero contar, que es un libro que a mí me gustó mucho, particularmente llegó un momento en mi vida que fue un sí, que marcó como un antes y un después. Hay libros que marcan antes y después. Yo en ese momento estaba muy enamorada, sufriendo por amor, así como esclava del amor, y La Isla Bajo el Mar, La Isla Bajo el Mar habla de Sarité, que es una esclava, y todo el trabajo, la lucha, la fuerza de este personaje. Ella, por lo general, tiene protagonistas muy fuertes, pero ella misma lo dice también, Isabel, que especialmente Sarité tuvo todas las cosas en contra, tuvo más obstáculos que cualquiera de sus otros personajes femeninos. Entonces, yo lo estaba leyendo, toda mal de amores, así, con mi historia. Como esas canciones que te pones, viste, para estar triste, decís, me pongo a llorar y me pongo a llorar más todavía. Sí. Así. Tal cual. Sola. Así como Britney Young, que se ponía la canción. Sí. Tal cual. Y bueno, llegó este libro y ahí fue como, tenía como la darte cuenta. Pasa que yo también estudié historia y entonces hice colonización de África y Asia. Sí. Y cuando hice esa materia, uno entiende lo que pasó, ¿no? Así a grandes rasgos de toda la inmigración, o sea, toda la esclavitud de África hacia esas personas, hacia Latinoamérica, para que vinieran a las plantaciones. Y yo más o menos, y si miras alguna novela brasilera, por ahí te das cuenta de un poquito, o alguna película, 2 años de esclavitud, o qué sé yo, un poquito, a grosso modo, más o menos sabes lo que pasó. Pero en historia, pero cuando hice la materia, cuando hice la materia de África y Asia, de colonización de África y Asia, ahí te das cuenta de la cantidad de personas, porque es por número, la cantidad de personas que han muerto, de que han, todo el sistema de esclavitud, y es tan crudo. Y ella, Isabel Allende, cuando lo va contando, es tal cual lo que pasó. O sea, sí hace floritura, sí tiene que contar una novela, es su historia, digamos, pero se basa en un contexto histórico muy bien descrito. Entonces, esta mujer... Ella, Isabel Allende, tiene así como una carrera de historiadora o algo así. Sé que muchos escritores hacen ese laburo de investigación como para decir, te metes ahí y bueno, es muy famoso el Martín Fierro por la manera en la que hablaba, en cómo se dirigía, o sea, ese detalle ahí estaba. Y lo que contabas de la colonización, hace poco, muy poquito, salió la noticia sobre Canadá, que se encontraron un montón de fosas de niños indígenas en Canadá, en iglesias. Bueno, todo esa, o sea, hay un montón de historias de toda esa época horrible de la colonización. Y nosotros, nuestras bases de fundación tienen que ver con sangre indígena derramada. Está en nuestro suelo. Esa es nuestra constitución como nación. No solamente en la nuestra, todo lo que es América Latina. Tiene América del Norte también, claramente en Canadá. Y eso fue no solamente ahí, pasó en todos los países colonizados, también en la India, también en África, que el lugar que coloniza tiene que marcar su lenguaje, su nueva historia, y todo lo anterior tiene que ser desarraigado totalmente. Y esa es la fuerza, esa sangre, esa muerte. Es la única manera. Y con eso nos hemos constituido. Y no olvidar y ser conscientes de esto nos da una identidad. Que esa no tiene que ser borrada por las nuevas zapatillas de, qué sé yo, de Nike y no sé qué, y no sé cuánto, no sé, hay una comercialización y una masificación donde todos seamos iguales, donde todos deseamos comprar, donde todos tengamos tal cantidad de ropa, tal estilo de ropa, tal de dientes blancos, tal música, tal ta ta ta ta ta ta, y es un estereotipo que todo mundo quiere llegar a trabajar todo el año para hacer 2 semanas a Cancún y bueno, no sé, una cosa así. Esto es, no es parte de, es otra colonización más. Siguen colonizándonos, siguen diciendo qué es lo que tenemos que consumir, cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que hablar. Entonces, es un tema súper... La colonización sigue estando ahora. Es muy, muy interesante y muy, muy rico. Isabel Allende lo que cuenta en esta historia de La Isla Bajo el Mar, lo más loco es que yo, para mí, siempre fue Sarité el libro, no La Isla Bajo el Mar. Cuando la busqué dije, ah, cierto que se llamaba La Isla Bajo el Mar, pero yo siempre nombraba este libro como Sarité, que es el personaje principal y es donde está basado la historia de ella, cómo la venden a los 9 años para ser una de las sirvientas de la casa. Y ahí, bueno, claramente, como muchas esclavas, te diría que todas, también es utilizada como compañera, o sea, las violaban, o sea, sí, nada de eufemismo. Y de esas relaciones con sus amos surgieron embarazos, y también, bueno, no me servís siendo mamá, así es que la quita de sus hijos, y vos me seguís sirviendo, porque con un hijo no me servís, y todas esas cosas, todo lo que va contando, aunque sea en un personaje, está caracterizado en lo que vivieron muchísimas personas. Y en este caso tiene un final feliz, en el sentido de porque ella justo llega a Haití, y Haití viene la revolución haitiana, donde los esclavos echan, prenden fuego a todas las plantaciones, se quedan con todas los terrenos de los amos, hacen la primera revolución de esclavos, tremendo la historia de Haití. Entonces todo esto también está contado y vos vas viendo por Sarité todo lo que va pasando. Y después el vivir el después en Haití con un nuevo régimen, digamos, ya no, o sea, viviendo en libertad, lo que para ella fue muy gráfico, fue cuando lo lean, no les quiero spoilear, pero hay una parte cuando ella tiene la carta de su libertad en la mano y se queda en un banco llorando 2 horas, llorando. Yo lloraba como una tarada, pero es que sentía el peso de ella con la libertad de ella. Es un libro que inspira a luchar por la libertad. Distintos tipos de libertades. En este caso yo estaba mal de amor, estaba a una libertad de ese peso que cargamos cada uno con lo que tenga, ¿no? A ansiar esta libertad, sentir el pecho libre. Es muy... para mí, por lo menos, porque por ahí a otro lo lee y no, pero muy inspirador. Por eso quiero... Bien. Fuerte. Leer fuerte, es fuerte. También hay cuenta la historia de los demás, cómo los demás esclavos entienden esto y cómo algunos tienen que sobrevivir y decir sí señor, y otros prefieren morir antes de decir sí señor. Es muy, muy fuerte, es la verdad que, pero lindo, porque Isabel Allende tiene una magia, tiene una cosa, hay mucha gente que la critica, que sí, es verdad, hay algo que pasa, que si vos lees otro tipo de literatura, con otra jerarquía, decís qué buen libro, y ahí te das cuenta que Isabel Allende es una caca. Hay gente que la odia, bla, bla, bla, pero porque lo que miran por ahí es una cosa muy detallista de literatos, hay mucha gente que que dice lo que es un buen libro, lo que es un buen escritor y lo que no, y bla, bla, bla. Y yo no soy partidaria de eso, de nada, porque dicen, no sé, Pablo Coelho es una caca, bla, bla, bla. Primero, léelo, y si te significó algo, es importante y listo. Isabel Allende tiene esto. Escribe de una manera que te lleva, te convoca, es muy ligero, es muy ameno, y tiene una ironía, una crítica en sus textos, que vos vas leyendo una frase de ella y te quedás riendo y enojada a la vez. Tiene ese no sé qué que engancha. Engancha y mucho, y vende y mucho. Es una de las escritoras latinoamericanas con más libros vendidos, y cada año saca uno nuevo, y cada año saca uno nuevo y vuelve a vender, porque tiene un no sé qué qué. Y yo prefiero que lean un libro a que miren, no sé, una película pava. Leer, no importa qué, leer. Lo que importa es que leamos el hábito de leer, y después por ahí es como, no sé, como comer, qué sé yo, una vez comes algo que no te gusta tanto, o más o menos te gusta mucho, y después vas afilando tu paladar y vas poniéndote más exigente. También te pasa con la literatura, empezás leyendo por ahí algo como que no te gusta tanto, o que por ahí todos los demás dicen que es una caca, pero a vos te encanta, y después te vas volviendo más exigente porque tu paladar se vuelve más exigente, y vas leyendo cosas más. Claro, para los libros hay gustos de todo tipo, como también en las películas, si no, no habría diferentes todos los estilos que hay. Pero, ¿cómo sería? Lo que tiene Isabel Allende es, bueno, es esta parte descriptiva, esta parte histórica, y hay otros que quieren más acción, más diálogos, más esas cosas. Y bueno, y hablando de diálogo, y alguien que habla y siempre te tira un chiste, a ver si nos tira alguno, es Damián, que se sumó hace un ratito. Hola, Dami, ¿estás acá? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Qué tipo de libros te gusta a vos, Damián? ¿Más de acción o más historia? De chico me gustaban los de aventura. Y los de historia me gustan también. Ahora es más. Novelas históricas. Te está escuchando lo de este libro que comenta Julia, que justo la actualidad de esta semana, ayer asesinaron al presidente de Haití. Estaba por decirlo, sí. Entraron a la casa presidencial y lo asesinaron a él y a la esposa. Él murió en el acto, la esposa murió a las pocas horas en el hospital. Haití, el primer país de Latinoamérica que se independizó y que nunca se lo perdonaron. Hoy es el país más pobre del continente. Porque lo bloquearon de todos lados. Lo bloquearon de todos lados. Lo hicieron directamente un país con tremenda cantidad de pobres, muy poca gente rica, donde van a veranear porque es muy barato todo. Es Haití. Tremendo. Qué feo. Bueno, ¿tenés más recomendaciones, Jul? Tengo más recomendaciones. Tengo dos libros más. Uno, que si me permiten, les puedo leer un poquito. Se llama, el libro, o sea, la escritora es una escritora mexicana que se llama Ángeles Mastretta, que me encanta. Me encanta porque tiene una forma de escribir cortito y al pie. Tac, tac, tac, tac, tac. Tiene una cosa muy sencilla, pero concisa. Arranca y tiene varios libros, me he leído varios libros de ella. Uno se llama Mal de Amores, que en un párrafo te cuenta 5 años de la vida de la protagonista. Y vos decís, pero contame más, ¿qué pasó? O sea, uno quiere más. Si viene, por ejemplo, de leer mucho Isabel Allende y se encuentra con Ángeles Mastretta, es un corte así. Porque sí. No alarga, te quedas con las ganas. Sí, te quedas con las ganas, como que no. Isabel Allende te cuenta muchas cosas, entonces te quedas con esas ganas de que me cuente más, pero Mastretta no. Va, taca, taca, taca, una tras otra, y no te deja espacio para que para el adorno, no. Va contando los sucesos uno tras otro con una hermosa sensibilidad y ironía. También escribe con personajes femeninos fuertes, habla mucho de la cotidianidad de las mujeres mexicanas, de las mujeres del pueblo. Y este libro que se llama Mujeres de Ojos Grandes son pequeñas historias chiquititas, muy chiquititas, de una o dos páginas, donde habla de cualquier mujer de México, que podría ser cualquier mujer argentina también, o sea, cualquier mujer de Latinoamérica. Y empieza con la tía Marta, me encanta porque habla de la tía, porque todos tenemos una tía de esta manera, y cuenta una pequeña historia de tal tía. Tiene un montón, elegí uno, que más o menos era cortito para que no estemos tanto tiempo en la radio, pero para que vean cómo es su manera de contar. Porque lo que tiene de enriquecedor es la manera de contar, que te sitúa en un lugar, en un cuerpo. Bueno, arranco. Vale. O sea, arranca, o sea, no tienen títulos los cuentitos. Directamente arranca contando algo y te dice qué tía es, cómo se llama la tía. Con la vista perdida en el patio, un día de lluvia como tantos otros, la tía Fernanda dio por fin con la causa exacta de su extravío. Era la cadencia. Eso era. Porque todo lo demás lo tenía del lado donde tenía, donde debía tenerlo. Pero fue la maldita cadencia lo que la sacó de quicio. La cadencia, esa indecifrable nimiedad que hace que alguien camine de cierto modo, hable de cierto tono, mire con cierta pausa, acaricie con cierta exactitud. Si hubiera tenido un 5 de cerebro para intuir ese lío, no hubiera entrado en él. Pero quién sabía de dónde había puesto la cabeza aquella vez, ni de dónde había sacado su papá aquello de que por encima de todo el hombre era un ser racional. O sería que al hombre no quería decir mujer. Vivía alterada porque nunca esperó tal disturbio. Alguna vez habían soñado con cosas que no eran la paz de sus 30 paredes y su cama de plumas, pero nunca se dio tiempo para seguir tan horrorosas ideas. Tenía mucho que hacer, y cuando no lo tenía, se lo inventaba. Tenía que enseñar catecismo a los niños pobres y costura a las pobres mamás, tenía que organizar la colecta de la Cruz Roja y bailar en los bailes de caridad, tenía que bordar servilletas para cuando sus hijas crecieran y se casaran, y mientras se casaban, tenía que hacerles los disfraces de fantasía con los que asistir a la fiesta de colegio. Tenía que llevar al niño a buscar los ajoletes en las tardes, hacer la tarea de aritmética y saberse reprobada cuando hacían la de inglés. Además, tenía juego de bridge con sus amigas y encuentros de lectura con otras. Por si fuera poco, hacía el postre de todas las comidas y cuidaba que a la sopa no le faltara vino blanco, la carne no se dorara demasiado, el arroz se esponjara sin pegarse, las salsas no picaran ni mucho ni poco y los quesos fueran servidos junto a las uvas. Porque ese tiempo, los maridos comían en sus hogares y luego dormían la siesta para que la eternidad del día no les pesara a media tarde. Por ese tiempo, en las casas había desayunos sin prisas y delicias nocturnas como el pan dulce y el café con leche. Lograr que todas esas cosas sucedieran sin confusión y ser de paso una mujer bienhumorada era algo que cualquier marido tenía derecho a esperar de su señora. Así que la tía Fernanda ni siquiera pensaba en sentirse heroica. Tenía con ella la protección, la risa y los placeres suficientes. Con frecuencia, viendo dormir a sus hijos y leer a su marido, hasta le pareció que le sobraban bendiciones. ¿Cómo iba a querer algo más que ese tranquilo bienestar? De ninguna manera. A ella la cadencia le había caído del cielo o del infierno, le preguntaba furiosa con aquel desorden. Pasaba toda la misa de nueve discutiendo con Dios aquel desastre. No era justo. Tanta prima solterona y ella con el desbarajuste en todo el cuerpo. Nunca pedía perdón. ¿Qué culpa tenía ella de que la divina providencia se le hubiera ocurrido exagerar su infinita misericordia? No necesitaba otro castigo. No tenía miedo de nada. Lo que le estaba pasando era ya su penitencia y su otro mundo. Estaba segura de que al morirse no tendría fuerzas para ningún tipo de vida, menos la eterna. Sus encuentros con la cadencia la dejaban extenuada. Era tan complicado quererse en los sótanos y las azoteas, dar con lugares oscuros y recovecos solitarios en esa ciudad tan llena de oscuridades y recovecos que nunca eran casuales. ¿cómo saber si eran seguras las escaleras de la iglesia o el piso de una cava, cuando ahí a cualquier hora era posible que alguien tuviera el antojo de emborracharse o llamar a un rosario? Estaba siempre en peligro, siempre perdiéndose, primero de los demás, luego de ellos. Cuando se despedían, ella respiraba segura de que no querría volver a verlos, de que se le había gastado toda la necesidad, de que nada era mejor que regresar a su casa dispuesta a querer a los demás con toda la vehemencia que la locura aquella la dejaba por dentro. Y volvía a su casa, tolerante, incapaz de educar a los niños con la costumbre de lavarse los dientes, dispuesta a decirles cuentos y canciones hasta que entraran en la paz del ángel de la guarda. Volvía a su casa iluminada, iluminada se metía en la cama y todo, hasta el deseo de su marido, se iluminaba con ella. Es que el cariño no se gasta, pensaba. ¿Quién habría inventado que se gasta el cariño? Nunca fue tan generosa como en ese tiempo que quedó con los dos niños, le dejó a su cocinera para irse tras su propia cadencia. En ese tiempo su amiga Carmen enfermó de tristeza y fue a dar un manicomio del que ella la sacó para cuidarla primero y curarla después. En ese tiempo fue cuando su prima Julieta tuvo la peregrina y aterradora idea de salvar a la patria, guerreando en las montañas. También de los hijos de la prima Julieta se hizo cargo la tía Fernanda. Estamos dividiéndonos el trabajo, decía, cuando alguien intentaba criticar a Julieta la clandestina. Le daba tiempo de todo, hasta de oír a su marido planear otro negocio y hacer el dictamen cotidiano del devastador estado en que se encontraba el irresponsable, abusivo y corrupto gobierno de la República. Primer error, la República, decía él, en lugar de haber agradecido la sabiduría del emperador Iturbide y guardarse para siempre como un imperio floreciente. Sí, mi vida, decía, sabía contestar la tía con voz de ángel. No iba a discutir de ella, de político, cuando la vida la tenía ocupada en asuntos mucho más importantes. Poco a poco se había acostumbrado al desbarajuste. Resumió la misa diaria en la de los domingos. Liberó a los niños del catecismo y la dejó a su hermana la responsabilidad de la clase de costura. Dedicó las tardes a los nueve hijos que había juntado de su delirio y las demás obligaciones, incluida la de encontrar buen vino y escalar azoteas, le cupieron perfecto en cada jornada. ¿Quién lo diría? Ella, que tanto le temió el desorden, le estaba agradecida como el sol. Hasta en el cuerpo se le notaba la generosidad del caos en que vivía. ¿Qué te echas en la cara?, le preguntó su hermana cuando se encontraron en casa de su padre. Confusión, le respondió la tía Fernanda riéndose. Ten cuidado con la dosis, dijo su papá, chupando el cigarro como si no tuviera cáncer. Era un hombre risueño, era el mejor cobijo. No siempre dependen de mí, respondió abrazándolo. Y de veras no dependía de ella. Cuando el dueño de la cadencia tuvo a bien desaparecer, la sobredosis de confusión estuvo a punto de matarla. Un buen día, el señor entró en la curva del desapego y pasó, como vértigo de la adicción al desencanto, de la necesidad al abandono, de conocerla como la palma de su mano, a olvidarla como la palma de su mano. Entonces, aquel desorden perdió su lógica y la vida de la pobre tía Fernanda cayó en el espantoso caos de los días sin huella. Uno tras otro se amontonaban sobre el catarro más largo que haya padecido alguna mujer. Pasaba horas en la cabeza bajo la almohada, llorando como si tosiera, sentándose y maldiciendo como un borracho. Gracias al ciclo, a su marido, le dio entonces por fundar un partido democrático para oponerse al insolente PNR. Un partido digno de gente como él y sus atribulados desencisísimos amigos. No se le ocurrió, por lo tanto, investigar demasiado en los males de su señora, a la que de cualquier modo hacía rato que veía enloquecer como un mapache. Él comprobaba así la teoría que su padre y su abuelo, ardientes lectores de Schopenhauer, habían encontrado en él con toda claridad: las causas y certidumbres filosóficas de la falta de cerebro en las mujeres. Todo esto lo pensaba mientras su casa, regida todavía por la inercia de los tiempos en que tía Fernanda vivía encendida y febril, caminaba sin tropiezos. Siempre había toallas en los toalleros y botones en sus camisas, café de Veracruz en su desayuno y puros cubanos en el cajón de su escritorio. Los niños tenían uniformes nuevos y libros recién forrados. La cocinera, la recamarera, la nana, el mozo, el chofer, el jardinero, tenían recién limadas todas las asperezas que hace crecer la convivencia. Y hasta Filipita, la vieja encorvada que seguía sintiéndose nana de la tía, estaba entretenida con la dulzura de las confidencias que ella le iba haciendo. Pasó así más de un mes. Su cuarto olía a encierro y a belladona. Ella, a sal y sebo. Los ojos le habían crecido como sapos y de la frente le habían salido 4 arrugas. Los niños empezaron a estar hartos de hacer lo que se les pegaba la gana. La cocinera se peleó a muerte con el chofer. Su marido acabó de fundar el partido y empezaron a urgirle conversación y cama tempranera. El director de la Cruz Roja llamó para pedir auxilio económico. Su hermana quería dejar un tiempo las clases de costura y como si no bastara, su papá le mandó decir que los enfermos de cáncer terminan por morirse y que luego lo extrañaría más que a cualquiera. Todo esto puso a la tía Fernanda a llorar con la misma fiereza que el primer día. 12 horas seguidas pasó entre mocos y lágrimas. Como a las 7 de la noche, Filipita le preparó un té de azahar, tila y valeriana con dosis para casos extremos y le puso a dormir hasta que la divina providencia le tuvo piedad. Una mañana, la tía Fernanda abrió los ojos y la sorprendió el alivio. Había dormido anoche sin apretar los dientes, sin soñar peces muertos, sin ahogarse. Tenía los ojos secos y ganas de hacer pipí correctamente, por primera vez en mucho tiempo. Estuvo media hora bañándose y al salir con el pelo mojado y la piel lustrosa, vio su cara en el espejo y se hizo un guiño. Después bajó a desayunar con su familia, que del gusto tuvo a bien perdonarle que el pan supiera rancio, porque el chofer había cambiado de panadería con tal de no ir a la que le ordenó la cocinera, que quién era para mandarlo. Al terminar el trajín mañanero, la tía Fernanda se fue a misa, como en los buenos tiempos. Me vas a beber vida eterna, le dijo a la Santísima Trinidad. Terminó. Me quedé con la frase, la ternura no se gasta, creo que fue esa la frase. Sí. Y te imaginás, o sea, te imaginás a personas que son así. Hay personas que son así, que no se les gasta. Decís en qué momento vivís y bueno, te es increíble lo cómo pudo hacer todo el análisis así. A mí, de lo que me gusta mucho de Ángeles Mastretta, que tiene esa cosa, ese ritmo al escribir, de esa cotidianidad y de todo lo... Esta mujer justamente es una mujer de clase alta, ¿no? Claramente por todas las sirvientes y cosas y el tiempo en el que está. Ah, también, igual que, no sé si conté, Isabel Allende se tuvo que ir al exilio por un golpe de Estado a su tío, a Salvador Allende, y ella desde el extranjero estuvo trabajando en la clandestinidad, y Ángeles Mastretta también está metida en los golpes, las tres, Gioconda Belli también, están cruzadas por su historia, que es la historia de Latinoamérica en su edad, en su tiempo, de las dictaduras de Latinoamérica. Y Ángeles Mastretta en su libro habla mucho de la revolución mexicana, y en muchos de sus personajes, tanto femeninos como masculinos, está atravesado por toda esa historia, porque es imposible salirse de su tiempo y de escribir desde su historia. Y entonces, con esa finura y exquisita frase, habla sobre los políticos, que ella no tenía tiempo de los políticos, porque ella tenía que cocinar, limpiar, bla, bla, bla, hacer mil cosas, y esa no está para perder el tiempo con cosas de políticos. Y es como ella piensa en un montón de personas actualmente, y en su momento, con plena dictadura, también se pensaba. Es muy, muy gráfica. Incluso ahí lo menciona el tipo, el marido se mete en el partido y que esto y aquello, o sea, siempre está relacionado. Siempre lo toca. La otra recomendación que dijiste también es de Latinoamérica. Sí, es de Nicaragua, se llama Gioconda Belli Y la amo profundamente. Yoconda Belli. El que voy a hablar ahora, ella tiene varios libros y lo que tiene muchos son muchos poemas, es poetisa, poeta, hermosa. Ella está atravesada por su historia de la dictadura en Nicaragua, de Somoza. Ella, en este libro que habla sobre la revolución nicaragüense, ella cuenta la historia de Lavinia, que es arquitecta, ella, clase social acomodada, digamos, en Nicaragua, se recibe sin mucho interés por lo que está pasando en su país, porque ella tenía sueños de independizarse, de vivir en su departamentito, pero en su trabajo de arquitecta conoce a Felipe, y Felipe, así, arquitecto también, de cara al frente como un arquitecto, digamos, que pasa su tiempo libre entre amigos, pero en realidad lo que hacía era estar luchando contra la revolución de Somoza. Entonces ella empieza a entrar en ese mundo gracias a él, porque se enamora. Entonces hay una historia de amor, pero más que historia de amor, lo que cuenta La Mujer Habitada es este despertar de Lavinia en su tiempo y en su historia, en lo que está pasando en su país y en reconocer su fuerza y desde qué lugar ella puede ir ayudando. Entonces, como es arquitecta y Felipe también, construyen la casa de uno de los militares como si fuese Somoza. En el libro ponen otros nombres de un coronel. Y va contando esta historia, y también está a la par contando la historia de Itza. Itza es una mujer que vivió muchos años antes, indígena, que pierde la vida luchando por su amor Yarinze. Entonces, es muy rico cómo va contando la historia, cómo se van mezclando Itza, que vive en el árbol, en el viento, y le va como dando fuerza también a la línea. Esas dos historias que se van como entrelazando y contándose a la par, y cómo vas creciendo con todo lo que va pasando. Uno va creciendo y la viña la va a crecer también hasta el final. Es muy un libro que te llega, que te quedas como, ¿qué es esto? Por ahí al comienzo, cuando lo arrancas a leer, tiene un tiempo que va lento. Hay libros que arrancan con mucho ritmo desde el comienzo y hay libros que se van cocinando de a poco. Bueno, creo que La Mujer Habitada se va cocinando de a poco, arranca un poco lento. Para mí está súper bien porque lleva un hilo que no lo soltás y después se va volviendo cada vez más intenso. Y lo que tiene Yoconda Belli, bueno, ella en su historia pasó esto, o sea, ella se tuvo que exiliar porque la estaban persiguiendo y desde el exilio ella se unió con los revolucionarios y entregaba armas a la gente que estaba luchando en Nicaragua. Llevaba y traía cartas, salvaba a distintas personas que iban a ser asesinadas. Entonces ella se puso los pantalones en su tiempo y estuvo ahí trabajando codo a codo en el lugar y fuera también del exilio, haciendo puente con distintos escritores, con distintos medios para contar lo que estaba pasando en Nicaragua. Entonces, lo que cuenta en sí en La Mujer Habitada también es la historia de un poco de ella. Y tiene una forma de escribir, ya leí mucho hoy, pero quiero leerles un poema de ella. Porque hay unas cosas que me gustan mucho de ella. Tiene una delicadeza, tiene una fuerza, es muy femenina. Ella siempre habla y en sus poemas cuenta que se ama. Yo llamaba para consultar, me estás de teléfono en la Zoom. Ahí está, Damián, Damián está ahí consultando ahí por teléfono. ¿Qué? Y para ver bueno. si corresponde no que vaya a ser el licepado. Sí, ahí. ¿Y ahí en el hospital hacen hisopados? Ahí, ahí está. Mientras Damián estaba ahí consultando si hacen hisopados por ahí, estabas con yo con Dabeli y me hiciste recordar cuando me hiciste recordar a la facultad que nosotros estudiamos periodismo y bueno, nos hacían leer toda la historia de Rodolfo Walsh. Y hay muchos escritores así que vivieron su vida también entre lo que iban haciendo, entre el, sí. ¿no? O sea, la militancia la tenían, la revolución la tenían no solamente en sus escrituras, sino también en su vida. Sí, sí, sí, se reflejaba. Y creo que también eso lo hace a la escritura tan poderosa. Tiene ese plus de... En la ficción uno puede crear muchas cosas y ese mundo puede ser verosímil y vos entrás, como por ejemplo en Juego de Tronos, donde aparece un dragón y te parece lo más normal, lo más natural, porque hay un trabajo de escritura que vos entrás en ese mundo. Y el plus que tienen estos libros que están marcados por una historia tan fuerte como las dictaduras y por la historia personal de los escritores al trabajar en esto, le da mucho más vericidad. Vos entrás y entendés que eso realmente pasó, que no es algo que decís, bueno, pasa en un mundo subalterno, pasó acá en la Argentina hace unos años atrás y todavía seguimos teniendo nietos e hijos desaparecidos que dónde están. Entonces, no podés como leerlo ajeno, menos si ves parte de nuestra historia. Y bueno, Gioconda Belli tiene esta delicadeza para contar las cosas, como es poeta, tiene recursos literarios para decir lo que dice de una manera tan fuerte, tierna, amorosa, pero con mucha fuerza. O sea, lo que más me gusta de ella es, se lo voy a sintetizar con uno de sus poemas, para que vean cómo ella va contando y escribiendo, donde sus temas preferidos, o sea, sus temas de trabajo son la mujer, el feminismo, el poder sexual, porque sus libros y sus poemas hablan sobre la sexualidad femenina, donde tiene que estar abierto, donde tiene una apertura de mente y del cuerpo, de no someter al cuerpo, muy, muy insistente en su literatura, en sus poemas. Y también es el tema de la revolución. Entonces todo lo que la queja de su historia, de la política, siempre está en sus escritos. Bueno, arranco con el poema que se llama Sencillos Deseos. Mándale. Hoy quisiera tus dedos escribiéndome historias en el pelo, y quisiera besos en la espalda, acurrucos, que me dijeras las más grandes verdades o las más grandes mentiras. Que me dijeras, por ejemplo, que soy la mujer más linda del mundo, que me querés mucho, cosas así, tan sencillas, tan repetidas. Que me delinearas el rostro y me quedaras viendo los ojos, como si tu vida entera dependiera de que los míos sonrieran, alborotando todas las gaviotas en la espuma. Cosas quiero como que andes mi cuerpo, camino arbolado y oloroso, que seas la primera lluvia del invierno, dejándote caer despacio y luego un aguacero. Cosas quiero como una gran ola de ternura, deshaciéndome un ruido de caracol, un cardumen de peces en la boca. Algo de eso, frágil y desnudo, como una flor a punto de entregarse a la primera luz de la mañana. O simplemente una semilla, un árbol, un poco de hierba, una caricia que me haga olvidar el paso del tiempo, la guerra, los peligros de la muerte. Es una belleza. A mí esta simple, estas cosas sencillas y simple de escribir y de decir lo que una mujer o una persona quiere, porque también un hombre puede querer una caricia, no es una cuestión de hombre o mujer, ¿no? A lo que voy es esas simples cosas que te sacan y que te olvidan del peligro de la muerte. Ella, este poema lo escribió cuando su vida peligraba, ¿no? Entonces, tiene ese plus y esa fuerza, esa nostalgia cuando lo vas leyendo que te deja muy... esa cosa tan tan sencilla que termina siendo vital en un momento así de su vida. Qué lindo, me gustó. Yo de las poesías no siempre las esquivé, o por lo menos nunca me las enseñaron de buena manera y no supe apreciarlas cuando estudiaba, pero hay cosas que son que valen destacar, y está muy buena esta que trajiste, Julia, hoy. Sí, y ella tiene muchos poemas. Es verdad que no nos enseñan los poemas en los espacios educativos, no por lo menos así, pero está bueno leer poemas porque sintetiza y te da una... Creo que en los poemas lo que da es como una esencia, te da con un pequeño escrito una esencia de algo y vos te quedás con esa esencia. Hay una película que es la que está Robin Williams, que habla sobre la poesía y describe lo que es la poesía, y está bastante bastante bueno. No sé si vos la llegaste a ver. ¿Cómo se llama? Que es profesor de... Sí. No me acuerdo ahora, que es profesor de... ¿Cómo? La historia, no sé qué, de los poetas muertos, algo, el Club de los Poetas Muertos. El Club de los Poetas Muertos, es, sí, exactamente. Lo vi, es precioso. Bueno, en un libro lo que puede sintetizar un montón de cosas, porque un poema te puede llevar a prender una llama de... En este caso, el que leí ahora es este, pero también tiene poemas hacia Nicaragua, hacia lo que... Hay un poema que dice, uno no escoge el país en el que nace, pero tiene que dejar huella de su historia y el paso en su país, en su tierra. Uno no escoge, y habla de lo bien y de lo mal, de lo que es estar en el país en el que ha nacido, pero tiene que dejar huella. Te da como esa energía de decir, tengo que hacer algo por mi país. País, tierra, nación, casa, territorio, con mi hermano, con mi compañero, o sea, donde uno encuentre lo que es patria, ¿no? Donde uno encuentre lo que es el otro y lo que uno hace, y te abre un mundo, un simple poema puede llegar a esas cosas. Y ella tiene estas dos cosas de la mano, la revolución y el feminismo, porque se declara feminista y habla mucho sobre el rol o no rol de la mujer, sobre el estereotipo y no estereotipo de la mujer, sobre la sexualidad y el sometimiento de la sexualidad de la mujer, la libertad, ¿no?, de la sexualidad de la mujer. Entonces son temas que atraviesan todos sus poemas y sus novelas. Tiene varias novelas y siempre está ahí este rol de la mujer. Muy hermoso. Espero que alguno de estos tres, o por lo menos algún poema de Gioconda Belli les llegue y tengan ganas de googlear, lean uno más, porque son muy lindos, son cortitos, sencillitos, pero te deja esa cosa linda en el cuerpo, en el alma que dejan los libros. Ya estaba hablando ahí silenciado. No, estaba diciendo que sí, voy a hacerlo. Y estaba volviendo a repetir las recomendaciones que trajiste. Trajiste a Gioconda Belli, trajiste Ángeles Mastretta con Mujeres de Ojos Grandes. Y la primera... Isabel Allende, La Isla Bajo el Mar. La Isabel Allende, La Isla Bajo el Mar, que también hablaste un poquito del zorro, ¿eh? Genial, ¿eh? Sí. Casi cuatro, diría yo. Casi cuatro. Casi y cuatro. Yapa, y de Yapa, un poema. Ah, bueno, y también uno de los escritos de Mastretta. Qué genial, Julia. Mira, te agradecemos un montón que hayas venido de nuevo. Se atrasó un poco porque, bueno, la semana pasada hubo corte de luz y así hubo varias cosas que hace rato queríamos hacer, la sección de libros que la tenías preparada hace rato. Sí. Ahora me encanta, porque yo para colmo, entre todos los libros que he leído, saco esas joyitas que me quedaron ahí y poder sacarlas me encanta, y estoy como dos semanas, una semana, mientras me baño, voy viajando en el subte, haciendo cosas, cocino, y digo, igual quiero que los libros que traiga les pueda llegar a atrapar, a gustar, a incentivar para leer. Lo que más me gustaría es que incentivar el hábito o la costumbre o la curiosidad por un libro. Así que me encanta que ahora que terminamos esto, en estas dos semanas voy a estar pensando qué otros libros puedo traer. Me encanta. Qué bueno, Julia. Y ya que no está Leo, ya que no está Leo acá, elegiste tu propia canción para cerrar, trajiste a Rocío Dúrcal. ¿Qué es esto, Julia? No sé, cuando me dijiste fue el primero que me apareció, ahí, no sé, sintetiza como esta cosa, no sé si sintetiza, puede ser que otro tema me hubiese pensado en Mercedes Sosa, pero dije, siempre pienso en ella, así es que dije, salgamos de Mercedes Sosa, y pensé en este tema, se llama La Gata Bajo la Lluvia, y es esta cosa de la mujer siempre ahí, solícita, esperándolo bajo la lluvia, ese rol que nos han puesto por años, es el lugar donde nosotras estamos y sufrimos, el amor romántico nos mata, y con estas tres escritoras tratándonos de que salgamos y que luchamos y que miremos desde nuestro lugar, pero también corrernos también un poquito, dije, bueno, este tema por ahí puede ser. Muy bueno. Dale, muchas gracias, Jul. Cerramos ahí con Rocío Dúrcal, La Gata Bajo la Lluvia, acá por Radio Las Cabas, por Así es la Vida. Abrazo. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé, y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad, la misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Yo verá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Y ya son las 12 y 20, ya son las 12 y 20, lo que estábamos escuchando recién era Rocío Dúrcal, La gata bajo la lluvia, pedido de Julia, que nos vino a recomendar unos libros que estuvimos hablándolos hace un ratito. Y ya que lo tenemos a Damián acá, que está medio pachucho, Dami, ¿te enfermaste? ¿Por qué? ¿Por los gestos de Martínez? ¿Te enfermaste del Dibu Martínez? No, polémico el Dibu Martínez. Re polémico. A ver, Lo más polémico es cómo lo están levantando por todos lados, Gustavo. Es casi claro. Un héroe nacional. Ese es el problema. Ese es el problema. Y, a ver, dentro del fútbol está bien, lo puedes joder al rival, sacarlo de tus casillas, pero después del gesto que hace cuando atajó uno de los penales, no iba, ¿viste? No iba. Y hay un árbitro muy conocido, Castrilli, que dice eso, o sea, le tenían que haber puesto amarilla, roja, en el peor de los casos. Ningún árbitro se va a animar a hacerlo. Le pegaron un planchazo a Messi en el medio del partido, lo dejaron sangrando y no lo hizo. O sea, el arbitraje es malo en sí, pero bueno, no hay que dejar pasarlo, tampoco hay que celebrarlo y así, porque bueno, ponele que estás enojado con los colombianos porque te festejan, que te bailan, los brasileños también. Pero bueno, no hay que repetirlo a eso. Sí, sí, a mí me sorprendió la celebración que hay sobre el arquero. El árbitro decía que cuando le dice cagón al otro, ahí ya era una amarilla. Y cuando empieza a hacer ese gesto está copulando, dijo el árbitro. De copulación, se lo copuló a Mina, ahí habría que haberlo expulsado. Claro. Atrasa un montón. La semana pasada estábamos hablando de Alemania contra Hungría, ¿no? Hungría. Alemania-Hungría sobre la bandera del orgullo. Y los jugadores se problematizaban, Neuer, que se usaba la cinta de capitán, en otros lados que los jugadores negros se arrodillan antes del partido por Black Lives Matter. Nosotros tenemos al Dibu Martínez, que es un cavernícola, y que bueno, y que está siendo celebrado. No, pero encima no solo él, o sea, yo terminé muy contento porque Argentina pasó, lo que vos quieras, pero me reenojé con el gesto que hizo, y después pasan videos y videos. Y hay un cuando salen a festejar, que el último penal que le ataja a Dibu Martínez a Cardona, Lautaro Martínez viene corriendo y le dice, chau gordito, le dice. Se escucha, claro, le dice, chau gordito. Todo mal estamos haciendo. Sí, malísimo. La verdad que espero que se retracten, que bueno, o sea, después de todo esto, que desde la AFA, los directivos y todo, salgan a pedir disculpas porque no me pareció correcto. Pero bueno. No escuché a nadie que se lo haya problematizado. No sé si apareció. No. O sea, salvo lo reglamentario, porque ni siquiera Castrilli lo problematiza desde un lado arbitral, ni siquiera de lo ético, moral y no, actualidad. Es que lo entrevistaron y estaban los periodistas, Mariano Clos y otros más, como que con la mueca de risa, como, no importa, ganamos. Esa fue la cara y el gesto, como decís, ¿a quién le importa lo que está diciendo? Pero sí se lo problematizaba de ese. Sí. había una sola periodista que estaba ahí, que estaba totalmente de acuerdo con lo que decía Castrilli. Pero bueno, hay una, mucho que mejorar. Ya que hablaste de periodista, yo lo vi, el partido lo vi por internet en una página que es muy buena para ver partido de fútbol, se llama Fútbol Libre, y apenas terminó, siguió TIC Sport, y hay un programa de... estaba el partido, y que había, no sé, 10 chabones y una piba, una periodista femenina. Lo que le cuesta meter un bocado en ese programa, la pobre chica, cada vez que quería hablar, 17 la interrumpían. Era muy zarpado todo. Después de los gestos del Dibu, ver eso, atrasamos un montón. No avanzamos nada. No. Ese, el programa, cualquiera de los programas de TIC, salvo uno o dos, son así, ¿eh? No. Es una masacre de pelearse quién grita más, pero es un desastre. No sé si cosita más, ¿puedo? ¿Me dejás, Gus? Mandale. ¿Sí? No sé si escuchás Urbana Play, el programa de Wainwright, o los ves por YouTube, que después lo sube. O sea, lo seguí toda la vida por Metro, estos días vengo escuchando un poquito, pero sí, últimamente... Hacen un sketch que se llama Fútbol o Muerte. Búscalo. Es como una parodia de estos programas de fútbol. El otro día lo escuchaba con Analía y yo me moría de risa y Analía me miraba, ¿de qué te reís? Esto es enfermante. Y lo que me causa gracia es que es real. Son cuatro energúmenos. Y tristemente lo que me causa gracia es que es igual a los programas de fútbol. Ellos lo hacen parodia, pero es tan real que bueno, a mí me causa gracia. A mi compañera me dice, no entiendo de qué te reís, esto es enfermante. Y bueno, en cierta medida tienes razón, es esto, lo mismo que de Dibu Martínez, es enfermizo, o sea... No lo escuché, pero me lo imagino, porque son buenísimos haciendo radio teatro. Lo voy a escuchar después. Ya lo tengo acá listo. Y otra de las cosas que... Van invitados. Sí. Escuchate el que va, el periodista este que es hincha de Racing, que es un energúmeno también. ¿Cómo se llama? Azaro. Escuchate ese. Bueno. Y algo que se está escuchando ahora, que están sonando los bombos, que están sonando... es en la Jornada Nacional de Lucha por Salarios Dignos, ¿no, Damián? Perdón, me metí una tostada en la boca, Gustavo. Bueno, hoy jueves 8 se está reclamando, hay una gran jornada de lucha de la unidad piquetera, donde conglomeran a muchas organizaciones sociales, entre ellas el FOR, el FOL. Que ahora están en Independencia, Avenida de Julio. Sé que hubo un par de quilombos para llegar, pero bueno, lo que siempre decimos, ¿no? De que el salario mínimo no alcanza para nada. Creo que una de las cuentas que se hacía era de que 400 pesos por día es como se tienen que arreglar las personas ahora. 400 pesos por día no te alcanza ni para un cuarto de picada, creo. Ahí vemos, y Dami, si nos está escuchando, se le corta, va y viene Damián. ¿Estás ahí, Dami? ¿Estás con el micrófono apagado? Sí, ahora. Me llamaron justo del hospital, Gustavo. Ah, está bien, no pasa nada. Dame. Bueno, Leo, mira, repaso un poquito la noticia. Bueno, hoy está el reclamo por... de ingresos dignos de acuerdo a la canasta básica, contra el ajuste y las bajas en el programa Potencial Trabajo. En la ciudad de Buenos Aires especificaron que marcharán desde las 12 en Independencia y 9 de Julio para que ningún trabajador tenga un ingreso por debajo de la canasta básica. Millones de trabajadores jubilados, programas sociales de empleo precario, sobrevivimos con un ingreso de miseria, 24.000 pesos al día de hoy, y con la mitad de ese monto de los programas sociales, es decir, 12.000 por mes. Denuncian y agregan, no puede ser que el ingreso de un trabajador, trabajadora o del jubilado, jubilada estén por debajo de la canasta de indigencia y que los padres, madres de la familia no consiguen un trabajo genuino, sean precarizados por el propio Estado por un ingreso que significa sobrevivir con 400 pesos por día, que era lo que estábamos diciendo recién. Así que hoy está esa jornada de lucha. Vamos a ver cómo sigue, porque hasta ahora no hubo respuestas concretas de un aumento considerable que satisfaga realmente las necesidades de todas estas familias. Lucas hoy se puso la capa, pero de la capa de musicalizador, y trajo otra canción. ¿Qué canción trajiste acá, Luquitas? Mirá, no, lo veo, ahí puso la cámara recién. Está con la capa blanca, con los piecitos de perro, pareciera. Es una especie de Cruela, pero no, más o menos. Sí. ¿No? ¿Sabes que pensé eso también? Qué bueno, qué lindo. Qué lindo. ¿Qué canción trajiste para hoy, Lucas? Si no me recuerdo mal, la de Mississippi Queen, ¿no? Mississippi Queen es un temazo. Vamos con ese y seguimos. ¿Tenés un adelanto para de lo que tenemos hoy, Lucas? Sí, si te gustan las series de detectives. Uf, con... Perdón. Me gustan las series de detectives. Hay muchas, ¿eh? Tengo algunas para recomendar. Qué bien. Bueno, vamos con Mississippi Queen. Acá sonando. Por la 90.3, por Radio Las Cabas, acá, esto es Así es la Vida, ¿sí? Estaba pensando cuando me dijiste el bando del anterior, no sabía cuál era. Nada, bueno, dije que iba a hablar de series de detectives, de homicidios, tipo, no sé, de todo un poco tiene esta serie. Comedia también, es bastante cómica también, que es Monk. Es una serie del 2002, sí, del 2002 hasta el 2009, tuvo 8 temporadas, que es bastante para una serie de este tipo. Así que nada, no sé si alguno de ustedes conoce Monk, yo creo que sí, a alguien le debe sonar al menos. Yo la vi Monk, eran esas series que metían en, si no me equivoco, Canal 13, domingo a la tarde, siempre, creo que estaba esa, la de Jean-Claude Van Damme, no, bueno, no me acuerdo, Rangers de Texas, estaba Monk, y alguna otra más que pasaban como un sábado o domingo que te las pasaban siempre, ¿no? Sí, en el 13 también, sí, era en el 13 exactamente. Sí, yo también, yo los esperaba porque era como, qué buena serie. No sabía bien qué temporada daban porque no es como ahora que vos pones info y te dice qué capítulo es, de cuál temporada, ¿no? Uno la iba mirando a medida que iba pasando, sí. Por lo que había pagado el canal en ese momento, ¿no? Claro, y encima te ponían un capítulo de la primera temporada, otro de la octava, después no entendías nada. Sí. No seguía un hilo nunca, ninguna de las series. Sí, eso es verdad. ¿Qué está poniendo entonces? ¿Cómo la está poniendo? Así que se olvidó el cassette y le mandó uno en cualquier lado. Bueno, y así. Lo bueno de esta serie es que no. Algunas cosas no son correlativas. Por ejemplo, los casos son casos de un capítulo, salvo. Algunos que son dos capítulos, todos empiezan y terminan en el mismo capítulo. Así que eso está bueno y ayuda un montón para no que no moleste tanto eso de no sabes en qué capítulo te quedaste. Pero hay otras cosas que sí, más que nada en historias, o decís, ¿por qué ese personaje está así? ¿O por qué no aparece este otro personaje? Y cosas así. Nada. Y hablando un poquito de Monk, para el que no lo conoce o nunca escuchó, es un detective que matan a la mujer en un, siempre lo dicen, en un coche bomba, y la serie empieza ya con la mujer que ya la habían matado, y él tenía sus tiene un trastorno obsesivo compulsivo que se maximiza cuando fallece la mujer. Y nada, lo sacan de la policía por este tema y después vuelve como consultor. La policía lo llama para los diferentes casos, casos difíciles o que no pueden resolver. Nada, lo llaman a él para que los ayuden a resolverlos. Pero una especie, bueno, una especie de Sherlock Holmes, una cosa así. Claro, sí, una onda así. Lo curioso de esto es que uno desde que empieza el capítulo ya sabe quién es el asesino o quién es el que hizo eso, lo malo de lo que se va a basar el capítulo. Lo bueno es no quién. O sea, no es lo importante quién, sino cómo lo hizo, cómo ocultó las pruebas y todas esas cosas. Y cómo Monk va descubriendo, con ayuda de Sharona, en las primeras dos temporadas y media, que era su ayudante, que es enfermera, y el capitán de la policía, Leland Stottlemyre, y su segundo al mando, Randy Disher. Esos son los cuatro, digamos, como personajes principales que aparecen en todos los capítulos. Qué bueno. No, y qué sé yo. Yo me acuerdo siempre porque el chabón es recontra obsesivo con la limpieza y todo eso. O sea, viste que pegan en varias series y películas del tipo obsesivo, o sea, Sheldon en The Big Bang Theory, bueno, Sherlock Holmes, Monk en esa, y hay un capítulo en donde creo que se cruza con alguien que tiene lepra, y el chabón no sabía que tuvo lepra, y después, no sé, que creo que lavó todo, vomitó, le pasó mil cosas porque esa persona había tenido lepra. Fue así, ¿no? Hay un capítulo. Sí. Es uno de los capítulos hace un par de días, porque la estoy terminando de ver. Vi 7 temporadas ya. Me falta solamente la octava. Y sí, eso es uno de los que pasan, una de las últimas. Que conoce a alguien que lo conoce en un bar que está todo oscuro y no le ve la cara. Hasta que este tipo con lepra se muestra en la luz y él lo ve y ahí se va. También como sí, que se saca la ropa, se embadurna todo con jabón, todo. La manda, acá ya está Natalie, que es la nueva ayudanta, la manda a comprar más cosas para limpiarse. Pero, sí. Esas son las cosas que tiene así, como que está bueno, como que dan gracia a ver. Pero no es que te reís de él, pero da gracia ese extremo que tiene, ¿no? Que cada vez que saluda a alguien, le pide una toallita para limpiarse las manos. Qué grande. Y ahora lo tenemos que hacer todos, ¿eh? Con el colorito, claro. esto. Bueno, no estaba tan loco. Claro, bueno, el año pasado hicieron un especial. Para mayo, creo, más o menos, donde Tony Shalhoub, que es el actor que hace de Monk, vuelve a hacer su papel. Él explica, hay que lavarse las manos, el distanciamiento social, pero esto como él, ha llevado al extremo. Claro. Y salió justo el año pasado, un mes después de que empezó toda la pandemia, sacaron ese especial. Él también está haciendo una videollamada con Lilam, Randy y su ayudanta. Sí, bueno, y se fue Lucas, ahí estaba. Siempre decimos, Lucas es un ser imaginario. Ahí fue y volvió. ¿Estás ahí, Lucas? Por ahí lo secuestraron, es un caso para un detective. Es un caso para un detective. ¿Ahí estás, Lucas? Sí, se me cayó el celular. Se me cayó el celular y se me cerró todo. Puede pasar. Estás diciendo lo de Monk, que bueno, ahora se mandó con lo del coronavirus un video y lo estaba buscando. Ah, sí, yo lo tenía acá y no sé qué hice y ya no lo tengo. Pero te lo estaba por mandar, lo que pasa es que, bueno, la tecnología nunca me ayuda. Bueno, sí, está, es larguito, tiene 7 minutos, 5 minutos. No, igual no son esos 7 minutos, son 3, creo, más o menos. Pero bueno, no importa. Sí. Mira vos, qué loco. No, me reía yo con esta película. Tenía un profesor en la secundaria que era así, de obsesivo, que creo que era el que manejaba todos los aparatos de la escuela, el telescopio y todas esas cosas. Bueno, toda esa parte de química, física, no me acuerdo qué materia era en este momento, porque era en la escuela técnica, que era así, era obsesivo mal con la limpieza. Ahora debe estar encerrado en un búnker por todo esto. Pero, nada, viste que ahí como que lo lleva al extremo de todo. Todo tiene que estar en como él quiere. En muchos momentos como que pasan cosas malas porque él toca cosas o mueve cosas diferentes de las escenas y todo eso, y como que a veces no está tan bien. Pero nada, eso es lo que hace, ¿no? Toda la serie. Esa es la serie. Qué bien, Lucas. ¿Y qué otras series de investigación trajiste para hoy? Para. Antes de esto, de recomendar las otras series, que son, creo que son cuatro, voy a decir un par de curiosidades. La primera es que tiene 312 fobias. Monk, que es un montón. Sí, las contaron y yo vi un poco la lista, pero no, eran demasiadas y qué sé yo, la leche, los sapos, la electricidad, la gente, eran un montón. Leo es un tipo muy fóbico, ¿eh? El señor del mal, el de la música, es muy fóbico. Recuerdo en un programa que encontramos un sapo dentro del estudio de radio y Leo se pegó un cagazo terrible. Tiene muchas fobias, Leo. No hace nada, era un sapito. No, pero entiendo que hay algunas cosas que nos ponen fobias, ahí. Hay personas que tienen muchas fobias, de verdad. Sí. Por eso entiendo. El cerebro no lo controla. Hay una serie en Disney que es que creo que se llama Juegos Mentales y cuenta el cómo el cerebro tiene programado que algunas imágenes te causan una sensación de alerta. No de miedo, pero te mantienen alerta. O sea, hacían como un repaso de diferentes fotos, de diferentes cosas. Y la que recordaba siempre era de algún animal peligroso, una araña o una serpiente, cosas así, esas las tenías como que el cerebro está programado como para mantenerte alerta o alejarte de eso que te puede hacer daño. Es buenísimo, esos juegos mentales, ese capítulo es buenísimo, pero hay todas esas cosas que están programadas en el cerebro, que bueno, que nos mantienen vivos de esa manera. Pero bueno, seguí, Lucas. Sí. Otras dos cosas que son, de los 125 episodios, la mayoría, a excepción de dos, empieza como el señor Monk y, o el señor Monk tal cosa. Menos dos, que uno es la serie favorita del señor Monk, o sea, está al revés. Y feliz cumpleaños, señor Monk. Esa es otra curiosidad, de que todos empiezan como el señor Monk, el nombre de cada capítulo, ¿no? De cada episodio. Qué loco, tipo loco. Y bueno, no hay mucho más. Con el tema de la música, que eso es lo que no te pude mandar. Hay dos canciones de apertura de serie. La primera estuvo solamente en la primera temporada, que cuando empezó la segunda temporada la cambiaron, y bueno, hubo mucha gente que se quejó de por qué cambiaron la música de apertura y todo eso. Esa es la nueva, digamos, esa es la segunda. La primera no tenía letra, era era así, una cosa así, no me sale muy bien. Pero nada, mucha gente se quejó y eso. Pero la segunda también es muy buena, ganó un premio también. La primera había ganado premios y esta segunda también. Mirá qué loco. Y sí. Es que son esas que ya al escuchar el pedacito ya te metes en la serie, es así. Todas tienen ese objetivo. Y sí, así que bueno, pasamos a las recomendaciones. Que las que traigo hoy no son sobre alguien que tiene TOC ni nada parecido, pero sí son de detectives. y bueno, escena de crimen, investigación y todo eso, que son, es la franquicia de CSI. No vi toda la franquicia de CSI porque es un montón, de verdad que es un montón, pero sí vi mucho CSI Miami, que es una de las que voy a recomendar. La primera es la original, bien, la de CSI, que es en Las Vegas, ¿no? Sí. La primera es en Las Vegas, CSI, no se llama Las Vegas, pero nada, pasan cosas ahí en Las Vegas. Tiene 15 temporadas con 337 episodios. Es bastante extensa, pero está, por los capítulos que vi, al menos, nada, siempre la quise seguir, nunca pude. Pero es de esas series que vos decís, está dando CSI, deja. Cuando estabas haciendo zapping, ¿viste? Como que te llama a verla. Lucas, una consulta, sí, que algo siempre me llamó la atención y nunca se me dio por googlearlo. ¿Es, termina una CSI y empieza otra o están todas al mismo tiempo? No, están al mismo tiempo. Tienen diferentes cast, cada una, y suceden en diferentes lugares. Porque la otra que voy a recomendar es CSI Miami, que bueno, pasa todo en Miami, que esa es la que más me gusta. Pero digo, ¿las filman todas y las van transmitiendo? ¿O en el sentido de que terminó una y después pasaron a otro lado, son como temporadas diferentes? ¿O son tres series que ocurren al mismo tiempo? Por los años que tienen, son todas que pasan casi al mismo tiempo. Porque CSI Miami estuvo del 2002 al 2012. Y CSI Nueva York estuvo desde el 2004 hasta el 2013. Y la última, la de CSI Cyber, esa no tenía ni idea que existía. Estuvo desde el 2015 al 2016. Esa sí puede ser que no haya compartido con ninguna. A mí la que me encantó siempre es la primera, es la de CSI Las Vegas, si no me equivoco, en donde está Grayson, que es William Peterson, que es Gil Grissom, es buenísima para mí. Todas esas primeras temporadas las recuerdo y las miré así enteras, me acuerdo que las descargué y las miré porque me encantaban, muy buena serie. No, a mí me pasa que siempre cazaba yo la de Miami y que mirá, estaba... el colorado este, nunca me acuerdo el nombre. No lo sé, es porque hay muchas. Todo el mundo lo conoce como el coloradito. El colorado. Coloradito. El actor se llama David Caruso y el personaje sería Cain o Horacio Cain, Horacio Cain, creo que es así. Que en un momento se entrecruzan las dos CSI, ¿eh? El personaje este aparece, sí, en la de CSI Las Vegas. Que creo que por eso pega y después CSI sale de ahí. Las Cabas. ¿Cómo la título? CSI Las Cabas. Van a pasar muchas cosas. Hay varios crímenes para investigar en Las Cabas. Claro, ¿viste? ¿Quién se llevó el pollo? ¿Quién se comió la última torta frita y no lavó los platos? En cada barrio hay cada historia. Hay que llevar a un detective, ¿no? para que averigüe las cosas. Anda bueno, mucho obsesiva. Lo tiro acá como un brainstorming de ideas para la semana que viene. Hacemos el radioteatro en vivo. Podemos hacerlo en vivo. Entonces trajiste Monk. Trajiste CSI, todos los CSI, porque es amplio, es re amplio. CSI Miami, Las Vegas. Encima de investigación hay un montón, Lucas. Estaba mirando, sí. Está Bones también, Huesos. Que esa me suena de nombre, pero no la vi. La que sí vi es Dexter, que me encanta. Menos la última temporada, que es... si no, no lo hubiesen hecho, porque me decepcionó. The Blacklist también es otra serie que tenía en la lista. Me puse a ver estas series de investigación o cosas así, y hay algunas que están, me llaman la atención. Bueno, Mindhunter, que la empecé a ver, todavía no la terminé, pero me encantó también. Y La Ley y el Orden. Esa era otra que cuando la agarraba la veía los capítulos. Sí, lo que tenía La Ley y el Orden era que tenía casos muy feos. O sea, los casos que investigaban eran muy turbios. Sí, era, esa sí que era un poco más dramática y más así, un poco más adulta que las otras. No, no recomendable para personas sensibles, porque la verdad es que puedes llorar tranquilamente con cada caso. Bueno, che, y se nos refue el programa, ya son casi la una. Damián, yo sé que siempre tenés alguna recomendación. ¿Algo miraste en la semana? ¿Miraste estas series de investigación que trajo Lucas hoy? Cuando vivía en lo de mis viejos y tenía cable, seguramente me vi un capítulo de todas. Doctora Bones, ¿la vieron? Esa la veía bastante. Por eso, esa es la que dijo Lucas, Bones, sí. Ah. Sí, sí, que está con la pareja, que los dos investigan, que analizan lo de los huesos, es verdad. Con esto de que tengo que estar aislado, estoy medio distraído haciendo cosas. No, y de detectives empecé a ver una ayer rara y había visto otra en Netflix muy rara, Dirk Gently, detective holístico. Esa es una falopeada. Mal. Mal. Carajo. Esa es la que está el actor este de Frodo, ¿no? No me acuerdo el nombre, pero está este actor Frodo. ¿La viste, Lucas? Vi algunos capítulos nomás, no, nunca la terminé de ver completa, pero nada, yo me acuerdo que la veía cuando trabajaba en el ciber y tenía un toque de tiempo libre y me ponía a ver, y vi un par de capítulos de esa serie. A mí la primera temporada me gustó mucho. Y ayer empecé a ver Happy. Happy es la otra falopeada del unicornio, ¿no? Claro, la que el unicornio azul. Esa es otra que también... Me pareció bueno. Me clavé 4 capítulos seguidos. No, de esa creo que vi solamente el primero. Ah. Pero también acá me están... Tiene un unicornio de verdad, o sea, lo estoy mirando acá. Sí, sí, por eso dije la falopeada del unicornio. Los dos protagonistas, el unicornio y el chabón. ¿Qué? O sea, es para reírte raro, ¿no? No, y cómo empieza es tremendo. Bueno, le voy a dar una oportunidad. Si es para reírme, le voy a dar una oportunidad. A ver qué es esto. Es turbia igual, Bueno, hay que prepararse. Monk, las del CSI. Acá Dami te tiró Happy para que te rías un poco. Y la otra no llegué a encontrar el nombre. Dijeron que está Asian Good, que es el actor de Frodo. Dirk Gently, detective holístico. Dirk Gently, detective holístico. Bueno, ahí tienen las recomendaciones para esta semana. Y se nos hizo la una, che. Se nos hizo la una. Hoy chamullamos porque dijimos que vamos a estar ahí en lo de Damián. Pero Damián está apestado. No podemos acercarnos. Damián nos va a estornudar en la cara. Ahí está, nos va a estornudar, nos va a toser en la cara, dijimos mejor dejémosla ahí. Hasta que Damián se recupere, vamos a ver qué hacemos. El próximo jueves vamos a estar en el obelisco, haciendo el programa Así es la Vida. El lunes depende de Damián, no sé si ya te declararon que te tenés que aislar, Dami, o le hiciste caso a Leo... de sus consejos, que dice, te querés tomar unos días en tu casa, contacto estrecho y listo. No, me dijeron que me tengo que aislar, pero me dijeron que ahora me llamaba el municipio a ver para irme a Seopar, pero que tenía que esperar 72 horas. Bueno, bueno, esperemos las 72 horas, esperemos que sea solamente una gripe y nada más. Che, y para cerrar el programa, hoy te dejo, hoy con qué cerrás, Dami, ya que no está ya Leo, no, para una canción. Bueno, ayer o antes de ayer falleció una luchadora chilena y la están recordando muchos con una frase hermosamente violento. Que está en una canción de la Lira Libertaria que se llama Ármate. Acá lo tengo, Ármate, de Lira Libertaria. Y bueno, y con eso nos despedimos, che. Esperemos que el lunes festejemos que Argentina le haya ido bien. Y que primero que pidan disculpas los jugadores por haberse portado muy mal. Muy mal. Bueno, che, esto fue Así es la Vida. Nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Para Luis. Hasta la próxima. Nos vemos. Abrazo. Dejándola sin memoria, burlando su trayectoria, ya que así el poder avanza. Más nos queda la ofensiva y el incendio al que me apego, volviendo el recuerdo al fuego que como plaga se expande, porque ante todo el que mande no seré nunca borrego. Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento. Combate el que más conspira, sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente. Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Los pibes allá en la esquina están como dibujados, no les pagan su pecado. Después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor que no tuviste vos. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralos. Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón. Aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo. Regando el patio a manguera, niña de la primavera, niña de la primavera. Rega mi patio de amor. Otro nuevo año que se somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene mucho.